Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Muy buenas tardes a todos. Canullán, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Estoy muy feliz de verlo por ahí. ¿Cómo anda? Bueno, una lindísima tarde de Ushuaia, La Quiaca, de Mendoza a Entre Ríos. Saludos a todos aquellos pueblos pequeños e intermedios que nos están escuchando. Tengo una lista, ¿sabés, Santiago? Estoy preparando de pueblos que, digo, en por lo menos yo particularmente no conocía, no eran nombres que no conocía, pero que por distintas circunstancias me están llegando a mi conocimiento para empezar a saludarlos específicamente porque sé que nos escuchan. ¿Cómo estás, Santi? Pero muy bien, muy contento porque en la entrada de la radio un oyente de Tandil me regaló una foto original de Tato Bores cuando hacía el niño Igor. Estamos hablando cuando estaba en Radio Splendid con Colporte, no Colporte, Preguntan si no nos trajo comida, además, de Tandil. No nos trajo comida, un salamín. Ustedes hubieran preferido un salamín, no, pero sí. Yo prefiero la foto de los chicos de la cabina hubieran preferido, porque la foto te la llevas vos. Yo la vi, la foto, la agradecemos muchísimo. En realidad es uno de esos elementos raros, son de colección, así que ha sido un regalo de mucho amor, ¿eh? Sí. Numa, sí, ¿cómo sí te va? Muy bien, Nora, ¿qué tal, Santiago? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que sí, muy bien. Ahora me agarró hambre hablando de salamines. ¿Viste? Embutidos. Bueno, acá nos encontramos nosotros abiertos a que los oyentes nos hagan conocer sus habilidades culinarias de alguna manera. ¿Cómo no? Con todo. En algún momento pueden ir trayendo a la puerta de la radio y dejárnoslo acá. Ahora, la historia del salamín es un tema. Podría ser un tema bicentenario. Bueno, vamos a hacerla. Un tema, la historia del salamín. ¿Cómo no? Le acepto el desafío. La semana que viene hacemos el especial de fiambres y quesos argentinos. ¿Escuchaste, Dieguito? Ahí está. La semana que viene hacemos un especial sobre fiambres y quesos típicamente argentinos. Eso. Ah, bueno, acá la producción dice que si nadie trae, no lo hacemos. Estudio de campo quieren hacer. Bueno, ¿qué le ponemos la tripa, Sebastián? Ahí está, ¿qué le ponemos la tripa? Me encantó, ¿qué le ponemos la tripa? Bueno, nada, estamos aquí entonces ya desandando lo que resta de un año intenso, positivo, fuerte, para arriba y para abajo. Nos pasó de todo, sí, en este 2010 bicentenario, como su nombre lo indica, pasará a la historia este bicentenario por la potencia con que ha sacudido todos y cada uno de nuestros sentidos. Numa, ¿cómo se comunica la gente para decirnos qué les pasó en el bicentenario? Bueno, tienen 30 segundos para decírnoslo por mensaje de texto, así que breves. 4999-8700 desde Buenos Aires, el número de los mensajes. El 0810-222-0870 para el interior del país, al valor de una llamada local. Y nos pueden escribir a bicentenario@radionacional.gov.ar. Y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog, que es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y hoy, ¿de qué se trata? ¿Sola o acompañada? Se va la primera. Guardamonte va a empezar. Tema bicentenario del día. ¿Cuánto tiene que ver el baile en nuestra historia? ¿Cuántos usos y costumbres, cuántas historias, cuántos amores, cuántas intrigas se desarrollaron alrededor de esto que es entonces el especial de los bailes del siglo XIX en Bicentenario? Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Ajá, ¿te asustaste? Me asusté, dije, ¿cómo es esto? ¿Creíste que era para vos? Te empresto la cortina. Te la empresto. Vamos a contar, durante todo el año nosotros escuchamos hablar, cada vez que escuchábamos esto era que Santiago nos iba a contar cosas lindas y hoy vamos a contar de qué se trata este baile que es el pericón. Dice que es un baile muy elegante de la llanura pampeana. En el pasado recibió el nombre de baile de cuatro, en razón de que el mínimo de parejas necesarias para poder realizar la coreografía de esta danza, que se componía de cuatro figuras, y se llama de la siguiente manera: demanda o espejo, postrera o alegre, cadena y cielo. Cada una de ellas corresponden a varios movimientos distintos que se ejecutan de acuerdo con las órdenes que se van dando, en este caso el bastonero o cantor, a veces le llaman también director, siguiendo el ritmo de vals lento a sobrepaso, característico de todos los pericones. El bastonero es un tipo que tiene que ser elegido con mucho cuidado, que es lo que vos has sido durante todo este tiempo, el bastonero de nuestro pericón. ¿Por qué se tenía que elegir con cuidado? Porque de su ingenio dependía el éxito del baile. Imagínate que antes de dar cada figura, el tipo lo que decía era algo divertido, inteligente, que provocaba la risa, que provocaba la situación e ilustraba el paso siguiente. Ese era nuestro bastonero. Uno de los agregados relativamente reciente es la figura del pabellón, donde los bailarines tomados del brazo forman un círculo, con las manos libres extienden un pañuelo por encima, exactamente, acá está bailando. Eso. Por encima de las cabezas se intercalan los colores azul y blanco de la bandera argentina. Lo que sigue, el bailecito que sigue, a mover los pies. En la ciudad de Buenos Aires, los barrios de San Telmo, Montserrat, La Concepción y Santa Lucía congregaban multitudes al compás de este ritmo. Fue decreciendo paralelamente con la extinción de la raza negra, que fue diezmada por guerras, epidemias, persecuciones y todo lo que ya sabemos, y con el caudal inmigratorio que desplazó a los morenos del servicio doméstico, de los oficios artesanales y también de los puestos callejeros. El candombe que de él estamos hablando, entonces, padeció toda la misma persecución, pero se transformó. El candombe se transforma en los primeros sones de la milonga también, que tiene este maravilloso origen. Hay quien dice que esto persiste y que al son de cada tambor en San Telmo, cualquier tardecita de estas podés ver venir las mismas multitudes que antes tocando esta música calentita y sabrosa. La palabra candombe aparece por primera vez en una crónica del escritor Isidoro de María, en 1829 más o menos. Su génesis se remonta al siglo XVIII en Uruguay y el característico entonces es el tamboril y personajes prototipo que iban marcando cada una de las figuras de este candombe. Si bien el candombe era una danza colectiva, nosotros tenemos más danzas colectivas en la otra punta del país. Ese carnavalito, ¿eh? Hay danzas, viste, que son individuales, que son de amoroso, digo, es casi, ¿no? Te miro a los ojos fijamente, las amas. Y hay otras que son colectivas y no por eso menos seductoras, no por eso buscan menos la seducción de los grupos. Una de estas grandes danzas colectivas, muy joven, que se ejecuta alegremente y que forma parte casi de un juego inocente, familiero, es el carnavalito. Se bailó en América desde antes del descubrimiento y ha perdurado y perdura en Salta, Jujuy y bastantes otros lugares del noroeste. Los bailarines se mueven en torno a los músicos en hilera. Una mujer o un hombre con un pañuelo, a veces un banderín con cintas, por ejemplo, en Jujuy, en la mano, se encarga de dirigir a los demás. Todos cantan la misma copla, pero también se pueden ejecutar improvisaciones. Los danzantes forman filas del brazo o de la mano, también lo hacen los niños. Y hasta los lactantes que van sujetos a las espaldas de las madres aprenden a bailar el carnavalito al mismo tiempo, absolutamente, al mismo tiempo que aprenden a escuchar la música de su tierra. Las figuras son muy sencillitas, es una rueda, doble rueda, una hilera de itinerario libre y algunas pocas más. Es muy común el trote, que consiste en una larga fila que forman los bailarines de a dos tomándose el brazo y pasando por debajo de un arco formado por los bailarines que van pasando, que los preceden. El carnavalito, ¿quién no lo bailó alguna vez? Por favor. Yo te hablaba de danzas que tienen que ver con la erótica, que tienen que ver con agarrar al otro y sentirlo bien cerquita. La que sigue es una de aquellas que largan a la mina de acá, la tienen bien apretadita. Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos, fundamentalmente el norte de Entre Ríos. Al sur de Misiones y parte del este de Formosa participan también de la vigencia del chamamé, aunque comparten algunas preferencias con la polca y algunas otras especies secundarias, como por ejemplo la galopa, la guaraña. En su origen se integraron los rasgos culturales del guaraní y del español. Nos cuenta Tarragorros que en el Archivo de Indias, en España, hay documentación que demuestra que esta música ya existía cuando llegaron las misiones jesuíticas a Yapeyú. Los jesuitas instalaron en esa zona la fabricación más grande de instrumentos musicales del Río de la Plata. Y se cree que el acordeón nos llegó con ellos para suplantar al órgano de la liturgia. Lo cierto es que al chamamé le vino bien por la escala diatónica y así se fue incorporando. En la época de la colonia, las damas de la sociedad, ¿con quién aprendían a bailarlo, Santiago? ¿Qué cosa es esto? El chamamé. Tenían, bueno, no sé, el chamamé, otros bailes los bailaban con entre ellas. No, acá ninguna entre ellas, las chicas la tenían clarísima. Aprendían a bailar el chamamé con los indios, con la gente que estaba trabajando ahí, y esa cinturita apretada por la mano del correntino no se la olvidaban más. Quizás esa damita con el guaraní después buscaban otro ritmo y jugaban al escondido. O sea que esta también es una danza en pareja, pero es suelta, es independiente y tiene una gran intensidad en lo que quiere decir, un gran caudal teatral, expresivo. Los integrantes simulan permanentemente esconderse unos de otros y se utiliza muchísimo como juego de seducción, Se bailó más o menos por el 1820 hasta finales del siglo XIX, sobre todo en Cuyo, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, y había llegado a los salones de Buenos Aires de las manos de algunos de los tantos guerreros que bajaban para aquí, para Buenos Aires en la época del federalismo. Pero el escondido era un lugar en donde el hombre hacía una gala de una prestancia muy fuerte y la niña se escondía detrás de los pañuelos y los abanicos. El escondido. Y terminamos a toda orquesta. Y terminamos a toda orquesta. Alegría, picaresca, violines, estamos hablando de chacarera. La chacarera que para mí es santiagueña, pero que se baila en todo el país. ¿Yo por qué digo que es santiagueña? Porque los Carvajal están allá. Yes. Y como los Carvajal, cuando hablas de los Carvajal, hablas de chacarera, hablas de violines, hablas de un pueblo que es muy raro que un pibe no sepa tocar el violín. Es muy raro, todo el mundo recuerda lo que eran los cumpleaños y ahora el recuerdo de lo que era la fundadora del clan, la madre, la gran madre Carvajal, donde eran cientos de violinistas de todas las edades, desde 3, 4, 5 añitos en adelante hasta muy mayores, los 90 años, todo el mundo tocando el violín y bailando la chacarera. Para bailar la chacarera hay que tener picardía. Un mucho y mucho ingrediente de sexapil. Dicen que el origen no es muy preciso, pero bueno, nada, coinciden conmigo los historiadores en que Santiago del Estero es algo así como la gran cuna. Ritmo vivo, alegre, apicarado por su galante juego pantomímico. ¿Sabes qué quiere decir esto? Todo el tiempo estás contando una historia en la chacarera. Todo el tiempo estás contando una historia y los bailarines la van creando. Se baila en parejas sueltas y el zapateo es permanente. Hay una variante complicadísima de bailar que se llama chacarera doble. Con este mini turismo que hicimos desde el norte al sur de nuestro país, hemos querido empezar este programa en donde los estamos invitando a que se diviertan, porque ahora en la casa yo creo y quiero que estén bailando. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. ¿Quedaron cansados? Y después de tanto baile, pero es lindo, son bailes lindos. Pero quedamos para el pulmotor. Yo te digo que yo recuerdo los patios en los que se bailan estas cuestiones así en el interior, que generalmente tienen... Viste, o son patios de tierra o juntan tierra de tanto que uno zapatea. Juntan tierra, son de ladrillo. Mucho. De tanto que uno zapatea. Y es como muy impresionante la alegría que despierta todo esto y cómo se va nucleando. Es absolutamente gregaria la música nuestra, de esta por lo menos que acabamos de nombrar. Es gregaria, no tiene nada individual, nada. Yo tuve una época folclórica en mi vida. Ah, sí, contame. A través de las peñas y sí, todo ese tipo de cosas. Y sí, íbamos todos. El gentío, la muchedumbre, y meta revolea las patas. ¿Te levantaste alguna chica bailando esa la chacarera? Esa fue la etapa folclórica. ¿En la etapa folclórica levantaste mucha niña? No, en la etapa folclórica yo tuve que acompañar a la niña que ella era más folclorista que yo. O sea que te levantaron a vos. Fue así, te levantó una folclorista. Una folclorista. Y vos tuviste que... Y bueno, yo tuve que ir a aprender a bailar. ¿Y vos, Numa, alguna vez bailaste? Y en el colegio. Muchísimo, y como levantaba ahí. ¿Y qué te hacían? ¿Qué te hacían bailar en el colegio, no? Bueno, el carnavalito. El carnavalito bastante, típico. Sí, el pericón, desde ya, no, los ritmos folclóricos clásicos, era muy lindo. Muy era, lindo. ¿Viste qué lindo? Y en alguna peña con amigos hemos ido y se ha bailado ahí. Además, se levanta mucha extranjera, yo les paso el dato. Sí. Los que andan por ahí, están escuchando y son unos sub-30, sub-35, una cosa así. Yo les cuento que por Almagro y por Palermo hay un montón de peñas. Absolutamente. Muchas. Y hay mucha señorita extranjera suelta buscando gaucho típico. Curiosa. Con el que poder, que le enseñe a bailar la chacarera. Si no sabes, eso y el tango son un... Pero nada, tarjeta de levante garantizada. Yo traigo una perlita en este programa de historia, que es que tiene que ver con los bailes de carnaval, con los disfraces, viste, el candombe, como se dice. Una ordenanza de 1887, que el artículo primero decía: quedan limitados los bailes públicos de disfraz a la víspera y a los 3 días de carnaval. O sea, en la época se festejaba, ahora también, a bueno. Ahora de vuelta. Artículo 2. Tanto en la calle como en el interior de los teatros queda prohibido el uso de vestiduras sacerdotales, uniformes militares de la época y trajes indecorosos. O sea que te tenías que disfrazar, pero no de lo posible. No de todo. Ninguna persona disfrazada podrá llevar armas, aunque lo requiere el traje. O sea, si vos te disfrazabas del zorro, tenía que ser un zorro sin espada. O de comisario. Y comisario no, porque tenía uniforme, pero ya no podías tampoco. O sea que estaba prohibido llevar todo tipo de arma o cosa por el estilo. Esta prohibición se hace extensiva inclusive a los no disfrazados, los cuales tampoco podrán llevar armas y deberán dejar los bastones, látigos. Los bastones, o sea, todos los rengos se caían. Y los látigos. Los empresarios de bailes públicos de disfraz que permitan la presencia de personas vestidas indecorosamente o que consientan cantos, discursos y danzas indecentes pagarán una multa de 100 nacionales por cada infracción o 3 días de arresto. O sea que había carnavales, uno se podía divertir, podía hacer cosas, pero en esa época, en 1887, ¿no es cierto?, había una siempre hubo reglamentación de los carnavales. Siempre hubo. Siempre. Varió. La verdad que en una época, por ejemplo, tampoco te dejaban llevar la espuma. La espuma. Antes estaba prohibido el agua, inclusive. ¿Bombucha se puede? Muchas se puede agua, mismo, sí. Por favor. Sí, poder se puede, mejor dicho. ¿Jugabas con se agua hace, vos? Pero claro, jugaba con agua. Mi madre, siendo ella chica, estoy hablando ya casi de una época histórica esta, en época de carnavales en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, le encajó un baldazo de agua sin querer a un coche donde iba un novio a casarse y no. Lo empapó de arriba abajo y casi va presa ella, 3 días. Más o menos. Mi amor, pero por ahí había prohibido justo una gran equivocación. Se puso en el medio. El coche se puso en el medio y ya fue con Yo pensé que había terminado en que entonces... Ella se casó con él. Claro, se bajaba el novio y decía, ¿quién me mojó? Era muy niña ella. Todavía. Anécdotas, historias de los oyentes. Sí, bueno, buenas tardes. Un mensaje para Nora Anchart. Respecto al origen de la chacarera, yo tenía un cassette que extravié lamentablemente en alguna mudanza con música medieval árabe, donde había un par de temas, un par de piezas. Que tenía la misma base rítmica y casi diría armónica que la chacarera que nosotros conocemos. Bueno, nada más era para agregar esa información. Mi nombre es Jorge. Nos conocimos en una reunión el sábado donde estuviste con Tati Almeida. Un beso, chao. Está muy bueno todo el recorrido por los bailes y la música de nuestra. Les faltó el marote chaqueño. Hay un recopilador que anduvo rescatando todas esas cosas que ya partió, pues murió. Pérez Bugallo es un músico que rescató de los indios Toba, creo que sí, el marote chaqueño. A ver si lo encuentran. Muy bueno todo, gracias. Chao, Roberto de Palermo. El sábado estuvimos en un festejo de fin de año que organizaron los Negros de Mierda, que es una agrupación de jóvenes y no tanto. Yo pensé que eran todos como más chicos, pero hay de todo, hay absolutamente de todo en esa agrupación, una agrupación K. Eso. ¿La conocías vos? De nombre, Negros de Mierda. Viste que hay como toda una cosa en la militancia con determinados nombres, porque tenés los Negros de Mierda, los Putos Peronistas, sí. Y nos vamos al corte. Eso. Y nos vamos a escuchar el noticiero de Radio Nacional. Señor y señores, aquí damos comienzo el primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride de hoy? ¿Me dice, por favor? Mire, un 14 de diciembre, pero de 1994, falleció en Buenos Aires Silvina Ocampo. Ay, yo no entiendo quién se murió, Pepe. ¿Silvina Ocampo? No, Catita. Silvina Ocampo es el nombre de una gran escritora, hermana de Victoria Ocampo y esposa de Adolfo Bioy Casares. Oh, y véale con tanta gente, Pepe. Ahora no sabemos si se murió Silvina, Ocampo, o Bioy, o Casares. Catita, ¿usted se da cuenta de que a veces mezcla todo y dice cualquier cosa? ¿Quién? ¿Yo, Pepe? Mire, sepa que a mí la cultura me sale hasta por los ganglios de la vesícula. Y siempre vengo con las manos rellenas de conocimiento. Y le digo más, si quiere, le empresto una. No, Catita, le agradezco mucho, no necesito. Ahora, digo yo, Pepe, ¿qué tiene que ver esto con Silvina Ocampo o la mar en coche? Al fin, es usted el que dice una efeméride y después habla de cualquier cosa. Mire, diga lo que quiera, Catita. A esta altura del año ya ni tengo ganas de discutir con usted. Ah, me parece bien, Pepe, porque yo discutiendo no pierdo ni por penales. Así que mejor nos despedimos. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, hay gente que lo baila con Yagó, mire usted lo que uno se entera. Si hay algo que caracteriza al ser humano, es que además de usar su cabeza, no siempre, también usa su cuerpo. Es más, antes del idioma hablado, existió y se usó un idioma expresado a través del cuerpo. Esto viene desde nuestros ancestros y forma parte de nuestros genes. El baile fue una de las primeras manifestaciones del ser humano y su valor simbólico siempre ha sido significativo en cualquier cultura. Cuando llegaron los europeos a Américas, enfundados en calzas, armaduras y cascos, y se toparon con los pueblos americanos prácticamente desnudos, conviviendo plenamente con la naturaleza, se debieron dar cuenta que habían llegado a otro mundo. Un mundo que ellos habían abandonado hacía centurias, un mundo que muchos de ellos, especialmente la iglesia, no podía tolerar. A la larga y con mucha sangre derramada, los españoles impusieron su cultura. Entre esa cultura estaban los bailes, que no hace falta aclararlo, no tenía nada que ver con los bailes de nuestros pueblos primitivos. Por lo menos estamos hablando en el ámbito de la capital, donde prácticamente quedaban pueblos primitivos aquí prácticamente. Yo, los míos sí. Las danzas del siglo XVII, XVIII y XIX que se utilizaban en Buenos Aires venían directamente de las cortes europeas, donde todo era afectación, regulación y disciplina. Obviamente allá y aquí había transgresiones y se utilizaban códigos sutiles para comunicarse entre los varones y las niñas que seguían al ritmo de la música las figuras preestablecidas ante la mirada atenta de toda la parentela, porque si había algo que hacían los parientes, eran sentarse alrededor y no dejar de mirar. La tertulia y el baile era el lugar donde las damitas porteñas conocerían a sus futuros pretendientes, de donde saldría tal vez algún marido aceptable y aceptado por la familia. León Benaroz, que ha escrito mucho sobre el tema, relata que había un baile muy solicitado por los jóvenes, que era el cielo o cielito, pero no cualquiera, sino una variante denominada cielo de la bolsa, que consistía en formar un círculo encerrando en él al hombre o a la niña que se perdía durante la danza. No todas las niñas sabían bailarlo, pero gustosas se anotaban para terminar apretaditas en el tumulto. Pero había danzas peores. Dato curioso, es un edicto del señor obispo, quien en 1743 prohibió el baile llamado fandango, bajo pena de excomunión. ¿Por qué? Ah, porque era un baile considerado totalmente ruinoso para las almas. Sin embargo, aclaremos que por más fandango que hubiera, estábamos a año luz del bolero, que, como diría mi amigo Brienza, es el mejor invento después del dulce de leche. En este tipo de tertulia se bailaba todo lo recién bajado del barco. Las modas entraban inmediatamente. Las damas lucían sus mejores galas y entre los hombres el uniforme lleno de dorados y entorchados, decían, hacía estragos. Digamos que hasta no hace mucho tiempo los cadetes de las escuelas militares tenían que saber bailar, les enseñaban, porque los bailes institucionales eran parte de su formación, ya que allí las chicas invitadas lo eran a partir de un severo casting, o sea, no cualquiera entraba, que incluía familias que tuvieran algún militar o afinidad con ellos. Vos sabés que eso se conservó durante muchísimos años. Sabés que a las fiestas de los cadetes del colegio militar, por ejemplo, eran rigurosamente seleccionadas las mujeres que podían entrar. Y ni te digo en la escuela naval. Ajá. Pero sigue, o sea, eso. Hasta hace poco seguía, no sé, porque yo no voy mucho a los bailes de esos lugares. Si hay alguien que esté escuchando, que nos cuente. Sí, sigue todavía. El baile en Buenos Aires de la primera mitad del siglo XIX, pensemos en las tertulias de Mariquita, Sánchez Thompson, claro, comenzaba con el minué, que era el baile de los saludos por excelencia, ya que se la pasaban saludándose todo el tiempo. Reverencia para aquí, reverencia para allá. Si bien originariamente era un baile para dos personas, pero no de contacto, válgame Dios, como había muchas parejas, había que organizarse, y así nacían las figuras de conjunto. Existieron distintos tipos de minué, llamado liso, el figurado, el de la corte, cada uno tenía su variante. Cuando comenzaba la reunión, para el primer baile salía al centro de la escena, ¿quién? La dueña de casa, acompañada de otra respetable dama y dos caballeros formales. Hacia el año 40 se puso de moda el minué federal, adivinen por qué. También se bailaba la gabota, que era un baile complicado, y la contradanza de graciosas y complicadas figuras que dirigía generalmente un bastonero, como decía Nora antes, o director de baile, pero aquí el bastonero cumplía una función distinta. El bastonero era un tipo obligado, una especie de buchón de la sociedad, que tenía por oficio anunciar lo que debía bailarse y advertirle a las personas con quién formarían pareja. ¡Epa! Se entiende consultando todas las conveniencias. ¿Para que era un celestino? Para que no lo quemaran vivo. El tipo tenía que acordar con las familias quién bailaba con quién y cómo bailaban. La contradanza, que luego tendría que ver con el tango también, porque todo tiene que ver con todo, era el baile preferido por Urquiza. Incluso cuando pasó de moda, el entrerriano seguía bailando. Y como era el que mandaba, siempre había alguien que la proponía. Eso tiene la ventaja de ser el capo de Tutti di Capa. El baile comenzaba temprano y duraba generalmente hasta las 12 de la noche o algo más. En tal caso solo se servía mate. Cuando duraba hasta el amanecer, porque duraba hasta el amanecer a veces, sobre todo en verano que amanecía más temprano y se prestaba el clima, se le agregaba el chocolate. ¡Ah, qué rico! De ahí quedó el tema del chocolate la madrugada. Y claro. Hacia 1881, un cronista se escandalizaba y escribía: existe hoy una costumbre perniciosa y ridícula, eso es como si lo escribiéramos hoy, diría, de empezar a ir las familias a una tertulia, por íntima que sea, a las 10 y aún a las 11 de la noche. ¡Qué barbaridad! Estaba horrorizado porque empezaban a las 10 y a las 11 de la noche. Y la cosa siguió porque un viajero inglés anotó que la hora de comienzo del baile en el Club del Progreso eran las 12 de la noche. ¡Epa! Decía, las mujeres cenaban a las 5 de la tarde, ¿para qué? Para luego dormir 2 o 3 horas antes de comenzar a vestirse. ¡Qué buen tiempo le llevaba! Entonces tenían que organizar todo para estar despierta y comenzar la parra. ¿Y la previa con qué la hacían? La previa la hacía vistiéndose. Sí, qué divertido. Que no era como ahora, no era un jean y nada más. Pero la previa sí se entonaban. No sé si se entonaban. O sea que todo muy parecido, salvo que en lugar de DJ y baffles había un señor o una señora que tocaba el piano, lo cual permitía a los jóvenes, además de bailar sin tocarse, decirse las cosas que se querían decir. Pero eso es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Nos quedamos charlando acerca de este tema de las jerarquías en los bailes. Es decir, toda la primera parte nuestra, si bien había en algunas situaciones, el bastonero y otras, digo, en el carnavalito o en otros de los bailes, la verdad que eran, insisto, muy gregarios y sumamente democráticos. O sea, el pueblo en las fiestas del norte se mezclan todos, siempre estaban los señores del poder que se quedaban por ahí en el costado mirando, pero una vez que entraban, yo recuerdo, por ejemplo, los carnavales riojanos, una vez que entra, y la verdad que no se fijan si es diputado o gobernador, una vez que entró en la fiesta de la harina. No, pero en el siglo XIX estaba muy, muy regulado todo lo que tuviera que ver, sí, que en la gente urbes, bailaba en, la en Buenos Aires. Por eso, te digo, a toda la oposición absoluta de lo que era la libertad, la alegría y la forma mucho más descontracturada de poder comunicarse en las provincias, sobre todo en las del norte, que tienen ese ritmo tan fuerte como es el carnavalito, y en la Mesopotamia, ¿no? Lo que pasa es que acá imitaban a las cortes. Entonces, como en la corte todo, si no eras noble, ni siquiera entrabas en el baile. Sí, exactamente, te estoy dando la razón, sentido. Digo, la contraposición entre pueblo y los que gobiernan, que estaban imitando hacia afuera, en tanto el pueblo se divertía como se le daba la santa gana. Claro, bailando. Gracias a Dios. Pero lo que me llamaba la atención era lo que vos hablabas acerca de los permisos, y yo lo había trasladado, porque recordaba cuando yo era una tierna niña y tenía un primo en la escuela de aviación militar y vas a los bailes del colegio militar. Si a mí me gustaba un cadete de primer año para bailar, no me dejaban, porque era familiar de un cadete que estaba más arriba. Y esta jerarquía, yo no sé si hoy todavía se siguen manteniendo. León Benarós dice específicamente y relata en alguno de sus sus notas que, por ejemplo, un coronel no podía bailar con la hija o con la esposa de un subalterno. Tenía que bailar con alguien equidistante con él, ¿no es cierto? O sea, con la hija o con la mujer de otro coronel o cosas por el estilo. Sí, con un par. Con un par. Tenían que bailar con un par. Y la otra cosa que es muy divertida, que existió acá también, de acuerdo a lo que uno puede encontrar en alguna literatura de la colonia como anécdota, era el tema del pedido previo del lugar en el que iba a salir a bailar la niña, que en realidad era institucionalizar lo que vos estabas diciendo. Claro. El bastonero había tenido todo ese entramado. ¡Qué rosquero! El bastonero. Sí, ¡qué rosquero! Tenía que empezar a buscar por todos lados. Estaba el carnet de baile, donde los jóvenes pretendían alguna chica en particular y se anotaban. Y el mayor bajón que le podía ocurrir a cualquiera era tener el carnet de baile vacío. Exacto. Después otro de los bailes que ingresó en la sociedad porteña fue el vals. El vals era un vals muy, muy alegre, era una música muy alegre, muy, muy lanzada. Y también tiene que ver con ciertas costumbres. O sea, el lugar tenía que ser generoso. No podía ser un lugar chico. No, claro, por supuesto. Si bien como las polcas. El Club del Progreso y otros clubes importantes tenían salones grandes, las casas también solían tener salones y había que tener instrumento de música, porque había que tener piano. Porque sin piano no había baile. Bueno, pero tener un piano debe haber sido como tener una radio. ¿Qué dicen los oyentes de todo esto? Hola, buenas tardes, yo soy Andrés. A mí me emociona mucho escuchar este programa de divulgación del Bicentenario. Y quiero traer a la memoria a Guitarreada, aquel programa de televisión que conducía un locutor, ¿no? Que era ya tan joven, qué linda época, ¿no? Y bueno, y me congratulo que me regalo un viaje a conocer los antiguos, al norte de Santa Cruz, que es la cuna de la cereza. Chicos, a la vuelta le cuento. Chau. Buenas tardes, quiero contarles, tengo 90 años y ya anduve muchísimo por el noroeste, y que ver bailar el carnavalito en plena carnaval, en las filas esas que dicen ustedes que se hacía, la primera mujer era una muy embarazada con la bandera y dirigiendo la fila. Me pareció hermoso cómo saltaban y brincaban con alegría. Gracias. Primero quiero felicitarlos y segundo contarles que está haciendo turismo en Tucumán, en una plaza, un grupo que organizaba, que enseñaba a bailar de forma colectiva, en una plaza enseñaba a bailar folclore. Ahí pude ver que la gente bailaba no en pareja la chacarera, sino en rueda, en forma colectiva, en grupos de 50, 60, 70. Y a partir de ahí me dio ganas de aprender a bailar y bueno, y me puse en campaña. Ahí también vi que muchas de las danzas que ustedes dijeron que eran del siglo XIX siguen gozando de buena salud y eso es reconfortante. Gracias. Sumamente reconfortante. Es reconfortante. Tengo ganas de dedicarle este programa a una señorita muy joven, una chica muy joven que se llama Sandra María Castro, que vos no sabés, salteña. Nunca en mi vida he visto bailar la chacarera con una gracia como la de esta niña. A tal punto que una vez hace unos años, yendo a Cosquín, habíamos ido a Cosquín a ver el festival y estaba bailando abajo. Y entonces la vinieron a buscar para que subiera, porque era francamente una gracia inigualable, Sandrita. Y había todo un código en la chacarera, igual que en la zamba. La zamba es la zamba por excelencia de los códigos. De las miradas, del acercamiento. Sí, es divino. En la zamba se dice todo. Hay todo un pedido y un aceptar. El pañuelo, esperar, la elegancia. Toda la cosa con el pañuelo. ¿Dónde se arrima el varón, Porque sí, tampoco es que puede. Hay todo como un juego. No. Cuando el pañuelo pasa por la cintura, quiere decir algo. Cuando el pañuelo pasa por delante, tapando un poco la boca, quiere decir otra cosa. Es realmente alucinante. Mirá qué programa se nos perdió Graciela por irse de vacaciones. Y bueno, ya lo vas a tener ella. Pero vos fíjate, ¿tenemos mensajito? Sí, nos escriben también a bicentenario@radionacional.gov.ar. Qué lindo escucharte. Me tomé el día en el trabajo, Nora, y escuchando la radio escucho una voz que reconozco. Qué bueno el programa, felicitaciones. Te mando un beso enorme, Paloma. Muchísimas gracias, Palomita. Muchas gracias por el mensaje. Bueno, yo quiero seguir recordando un poquito, no más que las danzas en sí mismas, lo que las danzas significaban en cuanto a los grupos y en cuanto a sus represiones. Mucha de esta música que nosotros hemos contado antes, no la de los salones, que estaba tabulada, controlada, que tenía códigos, márgenes y sentidos, como buscar novio, no buscarlo, darle la posibilidad a una determinada niña de bailar con determinado señor poderoso, de repente la niña no quería, pero era, entregada, en comillas, sí, como una ofrenda de esos salones a ese hombre poderoso. Y esto, en lo que tiene que ver con las danzas de las provincias, como el candombe, o como otras, en realidad fueron reprimidas. Fueron cada vez más nucleadas hacia algún lugar y el pueblo siempre ganaba las calles. Las danzas primitivas también tuvieron sus códigos. Hay danzas que eran nada más que para hombres, para varones. Acá el resto de eso queda con el malambo. Hay danzas que eran para las que se iniciaban, para las adolescentes que entraban en la pubertad. O sea, también tenían códigos, pero en general eran danzas grupales. En general eran danzas grupales y sumamente rítmicas. Eso también tiene que ver con el desarrollo y el avance de la música. El origen de la música es el ritmo. Primero los ritmos naturales de la naturaleza y de ahí se toman, ¿no es cierto?, los primeros ritmos con los tambores, uh-huh, con los árboles huecos con que se hacían los primitivos tantán. Y cuando llegan acá los esclavos africanos, producen una revolución en la música en América, porque es una música mucho más viva que la que había acá, el altiplano, que es una música que andás a ver si es por el clima, era una música más... Sí, más, depende, más, tenés, el carnavalito no tiene nada de lento. No, claro, pero es una música lachaya, hay cosas son, más... Son, depende de qué cosas, quiere decir. O el mismo la flauta. La chaya no se baila, además. No, yo sé, pero me refiero que hay músicas que son así más, más que tienen que ver con el paisaje. La encajan que se, perfectamente. La música y hay, que se perdón, baila y hay, es potente. Y hay otras músicas que son de otra manera. Los negros trajeron una revolución que no llegó hasta el Pacífico exactamente, que no. Empezó por el Atlántico. Y terminó ahí. Y terminó ahí. Y en Brasil, bueno, en Brasil latino no, totalmente. No, es otra cultura. Estamos hablando de otra cosa. Totalmente. Pero yo no coincido tanto porque creo que lo que es la música para el decir, como dicen ellos, que es la música que te cuenta cosas como las chayas, tenés, incluso ahí tenés la chaya picaresca, que es muy bien ejecutada por las mujeres, y la otra que es, está en el decir, que es de protesta, de intercambio. Pero la de bailar es una música potente, es alta. Es potente, el carnavalito es potente, pero la hay otra. La chacarera es potente, digamos, claro. son de... Pero la chacarera ya tiene otro ritmo que ya tiene que ver con el bombo, ya entran otros instrumentos. La chacarera es un instrumento con mucha percusión, la chacarera. Inclusive el zapateado tiene mucho que ver con eso también. Es una música más avanzada, la chacarera. El lenguaje del malambo es también muy impresionante porque tanto podía querer decir la cercanía entre dos hombres, digo, la cercanía que empezaba como una suerte de primario desafío y después se terminaban los dos juntos, como un verdadero duelo. Era, digo, simulaba como un duelo. Como el lenguaje del duelo y de quién ganaba y de quién era el campeón de la cosa, era fuerte. Sí, porque salía uno, después salía otro y se formaba ahí a ver quién es. Inmediatamente a ver quién era mejor de los dos cuando salía. ¿Quién uno se animaba otro a desafiar a los campeones? Sí, no, eso tenía mucho que ver como que realmente, ¿cómo se llama la música esta brasileña que bailan en el norte? ¿El candomblé? No. No, la capoeira. La capoeira. Tiene algo. Una similitud con eso. Acá también salían a ver quién hacía. ¿Quién revoleaba más la pata? Si bien la capoeira era un baile también de liberación, ¿no? Que era una serie de ejercicios que ellos hacían para mantener los músculos y los engañaban con que era un baile. Divertimento para mantenerse en forma. Bueno, estos hombres mostraban su resiedumbre, se mostraban a la mujer. Era una especie de pavo real, ¿no? Sí, claro. de riña de gallos, poder ver eso. Bueno, acá también el hombre en los bailes siempre está un poquito con el culito para adentro y bien paradito, ¿no? Es un no, poquito, claro, somos un poquito gallito en el momento de estar pero bailando. Además, Santi, una chacarera, un gato. Pero además en las que vos describiste, el hombre al que conducía. Y claro. Permanentemente el que conducía. Sí, ¿no sí, es cierto? Sí. Y cuando el hombre zapateaba, la mujer hacía un diamante, un honor, en forma de diamante. Movía la pollerita, tomaba con la pollerita con las manos. ¿Para quién mandaría la pollerita ondeante? Y mira. Bueno, vamos a ir. Una pollerita tira mucho. Vamos a ir diciendo mañana. Sí. Yo no quiero decir, me dicen. Bueno, acá el compañero piensa en las polleritas y se me pone de una manera que mejor cambiamos de tema. Y como voy a cambiar de pero tema. Pero no diga que no soy el compañero del otro lado del vidrio. No, el compañero Santiago. El compañero Santiago es el que está así. Como voy a cambiar de tema y hay una necesidad de que se bajen estos humores tan cálidos, les digo que mañana vamos a hablar de la Antártida. Para enfriar un poco. Así, mañana te venís bien frío, querido, ¿no? Esos ojitos picarones de pensar en la pollerita. Porque mañana vamos a hablar de historias de la Antártida argentina. ¿Quién era Marambio? ¿De qué se trataba? Algunas de las historias más potentes en los rescates. ¿No era una base aérea? No sé. Había sido otra cosa antes. Debe haber sido otra cosa. Don Marambio era otra cosa. ¿Qué rescates importantes se hicieron? Historias de quienes han ido desde hace ya muchísimo tiempo, desde el siglo pasado, muchísimas historias alrededor de estos hombres y mujeres que eligieron por vocación estar desarrollando su tarea en el continente, en la parte más fría, absolutamente fría de nuestro país. La Antártida Argentina, mañana entonces, en Bicentenario. Ahora vamos a escuchar las noticias de Radio Nacional y después, como siempre, a nuestro Alejandro Apo con su programa Donde Quieras Que Estés. Hasta mañana, Numa. Hasta mañana, Santiago. Chau. Chau.